Día de ayer se realizó un debate virtual en torno a lo que está pasando con Portezuelo del Viento. Participaron varias organizaciones, entre ellas la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierras, la UCT, y es por eso que estamos en comunicación con Lena Mozas, a quien le damos los buenos días. Lena, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás vos y el Muy bien, muchas gracias por respondernos y bueno, contanos un poco de cómo se dio este debate, cómo lo están viendo ustedes este tema. Participamos campesinos, abogados, gente de las asambleas de las provincias afectadas por la obra de Portezuelo del Viento, gente de Río Negro, gente de Buenos Aires y Neuquén. Un poco el planteo que nosotros hicimos tiene que ver con compartir un poco también la realidad nuestra que vivimos ya con falta de agua por las crisis hídricas, vienen mermando el agua de los ríos, pero que el agua está monopolizada en Mendoza, porque en irrigación y a través de las inspecciones se han ido apropiando de la tierra los grandes grupos económicos, y es real que cuando se hace un dique, y como fue el dique de Potreridos, fue con la excusa de poder hacer el balance hídrico y redistribuir el agua en la cuenca del río Mendoza, la realidad es que esa fue la justificación, pero eso se hizo el balance hídrico y después no se actuó en concordancia de rediscutir sobre los derechos de riego y las concesiones de riego, y siguen habiendo tierras endeudadas con irrigación, tierras improductivas, y que eso no favoreció a la zona, supongamos, de Lagunas del Rosario, de las comunidades indígenas que históricamente se le apropiaron el agua de río arriba. Esta es parte de una realidad que traen los diques o estas mega emprendimientos, y Portezuelo del Viento es eso, es una represa, una mega represa que tiene un diseño que está ya desactualizado en el tiempo, porque se ha hecho con estudios del 70, el caudal del río trae ya el 30% menos, por lo tanto no se va a llenar nunca la represa, va a hacer que esas las turbinas y todo lo que está diseñado trabaje a mitad del rendimiento, o sea que ni siquiera va a ser una cuestión de un rentable económicamente en la producción de energía, produciendo un gran impacto en la zona, porque esa represa implicaría también el desplazamiento de muchos productores, campesinos, crianceros. Ya está habiendo conflictos de la tierra en esa zona donde ellos producen, y son poseedores ancestrales, porque también hay comunidades indígenas, por las empresas que se quieren apropiar de la tierra, por los desarrollos turísticos que se hacen alrededor siempre de estos lagos, de estas represas. Nena, interesante esto que comentabas acerca de lo que está pasando, interesante y terrible, ¿no? Pero esto que pasa en la Valle, con esta promesa de que con el dique que va a haber en el sur no va a pasar nada, aguas abajo. Está bien que lo que pasa en la Valle tiene que ver con que está la ciudad de Mendoza antes y que no es estrictamente lo del dique, pero esta promesa de que no va a pasar nada, esta promesa del gobierno de Mendoza que está todo listo y que no va a haber problema abajo, río abajo, no es tan comprobable, digamos, en los antecedentes históricos. ¿O sí? Mira, digo, por la historia de Mendoza, te podría decir de que no hay un solo hecho donde la apropiación del agua haya implicado una distribución hacia los que menos tienen, ni siquiera hacia el pueblo. Uh-huh. Y además esto, a ver, pongamos Portezuelo del Viento. Portezuelo del Viento es una obra que viene como condición del pago de una deuda que tiene Mendoza por el resarcimiento del no desarrollo industrial que se produjo en Mendoza cuando favorecieron a otras provincias por el desarrollo con los diferimientos industriales y leyes industriales en otras provincias. Uh-huh. Entonces, como acuerdo y para resarcir a Mendoza, hay una deuda con Mendoza económica y no hubo mejor acuerdo que decir, bueno, se la vamos a pagar, pero se la vamos a pagar con esta represa. En realidad, primero, el primer tema es que hay que hablar de que si queremos justicia económica, justicia social, justicia ambiental, justicia hídrica, los mendocinos tendríamos que decidir en qué gastar esa plata que viene para nosotros, y no una imposición de que tiene que ser en una represa, en un río, en un lugar. Después, segundo elemento, esos fondos cuando lleguen a Malargüe, que también entendemos que algunos políticos no se oponen, o ciertos sectores no se oponen porque el planteo es de que esto va a generar desarrollo en Malargüe. Tenemos que ser realistas de que esta es como si dijéramos, bueno, Potrerillo generó desarrollo en Mendoza, el dique Potrerillo, y no, en realidad enriqueció a la empresa que lo hizo, generó un desplazamiento de todos los puesteros a un barrio en Potrerillo. Entonces, de pasar de ser crianceros, pasaron a ser pobladores barriales, y Cachauta quedó aislado durante muchísimos años hasta que hicieron esa obra del túnel. Entonces, se habla del desarrollo, pero en realidad es generar empleo durante el momento de la presa, y después no queda mucho más, porque no está la discusión de si esa agua va a ir a generar un oasis productivo en Malargüe, y entonces también ahí está la discusión de quiénes van a ser las tierras que se rieguen, van a estar distribuidas para campesinos, para familias humildes que quieran producir, o va a ser para grandes capitales que vayan y se instalen. Digo, eso desde el punto de vista de Mendoza no está discutido. Y si es real de que el que tiene el manejo de las compuertas o no, así fuera Coirco y al resto de las provincias, le genera ciertas dudas por los antecedentes que ya tiene Mendoza con el tema de la Tuel y cuánta agua le llega o no a la PAMP. Entonces, podríamos decir que los gobiernos de Mendoza y las élites locales vinculadas al sector político y a sectores agrícolas saben que el agua es un bien común, pero fácilmente apropiable. Y en cuanto a eso, monopolizable por eso. Tal cual, bueno, una discusión sumamente importante. Elena, te agradecemos mucho tu tiempo para con la mosquitera. Bueno, un saludo y espero haber podido aportar elementos sobre este tema. Igualmente quiero decir de que hay indicios de que esto no llegue a ya está hasta en discusión del mismo Suárez si siguen o no con el tema de Portezuelo, porque Cornejo dejó una gran deuda endeudada a la provincia, y creo que Suárez está viendo de repensar en usar esa plata para poder salir indemne de esta situación en la que está, y que no, él tampoco aporta luces ni una política económica que le permita a Mendoza crecer más allá de la situación de la pandemia. Bien. Bueno, que tengas buenos días, Elena. Bueno, nos vemos. Un abrazo.